Y Perdón, ahora sí que sí. has dicho Black Free Day, porque me ha sonado como Black Friday, bro. el viernes free. El viernes free, claro, gratis, es todo gratis. ¿No te enteraste? Joder, macho, no te enteras de nada, tío. Pues yo pagué, mierda. Mierda. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast. El programa de los jugones de videojuegos. Están en mi casa y están como si estuvieran en la ágora de Platón. Como podéis observar, esta semana no está el señor Amuniki tampoco, con lo cual han tenido que desenterrarme de la cripta en la que estaba y ponerme aquí a los mandos, digamos, más o menos, porque aquí sabéis que no mando absolutamente nada, de este Indie Podcast. El cual, pues la verdad que hoy también tiene numerosas bajas, pero hay que decir que tenemos tres zumbados, las tres R's malignas que ahora pasaremos a presentar. Pero antes, vamos a ir, como siempre dice también el señor Amuniki, con la noticia mamporrera. Y es que el señor Warren Spector, el creador, entre otros, de Deus Ex o de Epic Mickey, dice que un crossover entre Mario y Mickey Mouse provocaría el fin del mundo. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Según las palabras de Warren Spector, dice que de hecho sí que propuso un crossover entre Mario y Mickey y decía, ¿te imaginas? El mundo se acabaría si ambos se juntasen en un juego. Dice, pero no porque quisiera hacerlo, sino porque quiero jugarlo. Dice que se lo digan a Shigeru Miyamoto. A lo que añadía, ¿te imaginas a Miyamoto haciendo este crossover entre Mario y Mickey? Está bastante fatal. Yo, sinceramente, no sé qué tenéis que decir vosotros, pero a mí me parece una verdadera ida de olla del señor Warren Spector, que después de la salida de Epic Mickey 2 y que tuviese que cerrar su estudio debido a que este juego pues tuvo muy poquita popularidad, me parece una idea total de olla. No sé qué opina el señor Revizzi. ¡Ay, pataliebre! Muy buenas noches, Charlie. Hombre, se me hace raro tenerte aquí presentando, pero me alegro de tenerte por aquí. Es de extraño, nuevo. Sí. Sí, sí, curioso. Curioso, dejémoslo así. Pero más curiosas son las declaraciones de Warren Spector, me parece a mí. Quiero decir, Mickey Mouse es un personaje en los videojuegos que desde hace muchísimo que digamos que sus apariciones son anecdóticas. Esto es Epic Mickey y ya nos tenemos que remontar a Super Nintendo Mega Drive para encontrar sobre todo juegos buenos, aparte de los Kingdom Hearts, pero que es personaje secundario. Entonces, a mí me parece muy difícil verlo. Si lo quieres ver en un crossover, va a ser que lo metan en un estilo Mario y Sonic Juegos Olímpicos o como mucho en el Super Smash Bros., donde creo que pega poco, así que... A mí se me hacen unas declaraciones de alguien que casi que es como un sueño de niño, pero que no es un sueño realista, ¿eh? No, a mí, yo no lo veo, pero para nada. La verdad que son cosas, sí, realmente curiosas y no parecía muy, muy factible. No sé qué opina también de esto el señor Ricky Knight. Buenas noches, Ricky Knight. La decadencia del humanismo. Pues muy buenas noches a todos. La verdad que yo a este señor no sé qué... Qué venada le dio ahora mismo. Es verdad que creo que el primer Epic Mickey, que fue, si no me equivoco, exclusivo de la Wii, si no me falla la memoria, era un muy buen título. Luego ya se quiso expandir con el 2, que no salió nada bien. Y ya sabemos con los proyectos que mucha gente fracasa, se va a pique. No es la primera compañía que ha cerrado, ni va a ser la última. Y hacer un crossover, pues sí, si te juntas con el más grande haciendo juegos de plataforma, pues claro que saldrá algo bueno. Todo lo que toca Miyamoto... Es un gran título, pero vamos, que este señor que se baja de la nube donde está porque no pinta nada ahora mismo en el sector de los videojuegos. Sí, de hecho sería algo parecido a lo que ha hecho Durán en los Golden State Warriors para hacer un paralelismo, ¿no? Y claro, si te juntas con los mejores, pues claro, si te juntas con el dios de las plataformas de Nintendo, pues claro, sería algo bueno por narices. No, es así, señor Robert Velázquez, la tercera R de este zumbado programa. El milenarismo va a llegar. Pues suponemos que sí, pero vaya, como han dicho, me extraña que lo veamos como máximo en un, yo qué sé, en un Super Smash Bros. Sí que me molaría verlo, a lo mejor a ese Mickey de los Kingdom Hearts con la llave espada, pues estaría guapo, pero por lo demás yo creo que eso, que el tío está intentando lanzar globo sonda a ver si alguien le llama porque está de capa caída, pero me extrañaría mucho ver un título de así, vaya. Sí, ciertamente sería extraño. De hecho, añade, dice que los paralelismos entre Nintendo y Disney son obvios y que ambas compañías son fantásticas y que si se juntasen podrían hacer magia. Y añade, dice, aunque creo que no vaya a pasar. Sí, la verdad que es algo que, bueno, a mí me parece verdaderamente imposible y que es un globo sonda. Por cierto, señor Warren Spector, que está en Bilbao para recibir un premio, ¿eh? También es cierto porque la carrera de este señor, le han dado un premio a su dilatada carrera, pues ha sido verdaderamente buena. Y ahora ya, sin más, vamos a pasar al sumario de este programa. Empezando por el Consejo de Sabios con Gears of War 4, que nos traerán nuestro amigo Redici y nuestro amigo Ricky Snyder, en la cual nos harán una valoración extensa sobre el último título, gran título de la consola de Microsoft. Luego tendremos el popurrí de noticias. Después vendrá la nueva sección Avance de Pokémon Sol y Luna, que nos traerá de nuevo nuestro amigo Redici y también Robert Blázquez. Luego tendremos en el A qué juegas, qué te has comprado en este Black Friday. ¡Amor! Continuaremos con la recomendación del experto y finalmente pasaremos a la despedida y cierre. Así que ahora ya sin más, vamos a pasar a este consejo de sabios. Pues en este consejo de sabios, el señor Ricky Snyder y Redici, como hemos dicho antes, nos van a traer el cuarto título numerado de la grandísima saga que empezó Cliff Bleszinski. Y que bueno, pues ellos nos van a comentar si merece la pena o no pillárselo. Y regresamos. Finalmente hoy en Nueva Efira, la primera ministra Jin conmemoró el 25º aniversario del final de las guerras Locust. Hoy es un gran placer contar con la presencia de dos generaciones de hombres y mujeres que se enfrentaron a mil peligros, que lucharon en las batallas que nos hicieron lo que somos, incluida la batalla crucial de las guerras del péndulo, los campos de Astia. ¡Santiago! Le ahorraré el discurso motivador y estúpido. Ya sabe qué hacer. ¡Sí, señor! ¡Bien, manos a la obra! ¡Derribamos esas torres! ¡Los incomunicamos y los acorralamos! Si el mando quiere el martillo del alba, el mando tendrá el martillo del alba. Pues muchas gracias, Charlie. Efectivamente, aquí el señor Ricky Snyder y yo hemos estado dedicando bastantes horas a la campaña y al multijugador del Gears of War. Y nada, comentar que, como dices, es un juego grande, un juego muy grande, en el cual se nota que Microsoft aquí ha puesto la carne en el asador para intentar traer uno de esos juegos que marcan la diferencia con su Xbox One. Y la verdad, yo creo que el resultado está bastante cerca de poder considerarlo un juego casi casi excelente. Yo, para mí, en algunos puntillos, pero bueno, vamos a ver cómo ha ido el juego. Pues como bien comienza Redici, como muchos conocéis, la saga pues cambia de personajes. Ya digamos que hubo una trilogía inicial con ese Jackman, que digamos que aclara algunas cositas con ese DLC. Y ya nos empezamos con nuevos personajes. En este caso vamos a coger, más destacado de todo, es el hijo de Marcus Fenix, en el cual nos encontramos ya un ambiente post-Locust. Es decir, a partir de ahí pues se va desarrollando lo que es la nueva coalición, quiénes son los jefes que lo conforman, y poco a poco va avanzando en una historia que sí es verdad que tiene un prólogo espectacular, porque lo que narran ahí no lo vamos a contar, pero sí son tres piecitas o dos piecitas épicas totales. Hay un pequeño bajón porque lógicamente te están presentando a los nuevos personajes y demás, para luego ir la historia pues ir poco a poco increciendo hasta ese final que nos deja con auténticas dudas y con ganas de que salga el próximo Gears of War. La historia está bastante bien narrada y sigue el estilo que nos tenía acostumbrado Epic Games y es muy interesante. Quizá el problema es que ese prólogo tan fuerte, que es muy cortito pero es muy fuerte, viene seguido de una parte bastante floja, a mi parecer. El juego tiene un bajón importante en las primeras misiones y luego los primeros actos, más bien dicho, y luego de repente ya cambia. Y como habéis podido ver, y si no lo habéis visto, hay básicamente dos tipos de enemigos principales. Unos son robóticos y otros son, digamos, orgánicos. Y esta primera fase que se desarrolla con enemigos robóticos cuesta a veces incluso pensar que estás jugando un Gears of War, sobre todo por el tipo de enemigos, algunos que vuelan, el tipo de munición, las mecánicas, cambia un poco, ¿no? Y es un poquito de bajón, pero nada, cuando enseguida ya te aparecen los otros, ya vuelves a sentirte que estás dentro de un Gears of War, y se nota que es un Gears of War en las mecánicas, en los comentarios, en la forma de cubrirte, en el control. O sea, el Coalition ha mantenido muy bien lo que es la esencia del juego, aunque lo ha dotado de algunos cambios que le han sentado muy bien de cara al paso del tiempo. Bueno, Roy, pero ese bajón que comentas, la culpa la tiene el prólogo. Es que ha sido claro, si el juego hubiera empezado sin el prólogo, pues te lo hubieras tomado como poco a poco, empezando y demás. Claro, te meten ahí un pepinaco ahí de no sé si es media horita o 40 minutos, y de repente empieza el juego que es un poco como debería empezar la historia, introducción de personajes y demás. Sí, es verdad que se nota ese bajón, pero por eso, porque digamos que el prólogo está a un nivel, digamos que excelente. Sí, ya lo he dicho, sí, tienes toda la razón. El prólogo es simplemente alucinante. Eso no quita, pues te digo, pero que lo notas, quiero decir, y que los jugadores luego no se preocupen, ¿no? Que es normal que te venga ese bajón, pero nada, no te preocupes porque luego el juego va a ir para arriba y va a estar muy bien. Luego, a tener lo que estaba comentando Rudisi con los cambios introducidos por parte de Coalition, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí y comentar que Gears of War es Gears of War, o sea, no ha cambiado su jugabilidad para nada, digamos que es la misma que el primero, de hace ya, no sé si son 10 años ya desde que salió el primero. Y básicamente vamos a encontrar eso, un shooter en tercera persona con un montón de cobertura y en el cual pues los cambios han sido, pues digamos que para añadir un poquito más de mordiente. Es decir, uno de los cambios que se introduce es que tú, si estás parapetado y en el otro lado del parapeto hay un enemigo, puedes darle al botón, traértelo hacia ti, lo arrastras y lo puedes acuchillar. Digamos que es uno de los añadidos que ha traído, aparte de algunas armas que digamos que son variaciones de las que ya nos hemos encontrado en otros Gears of War. En este punto hay que comentarlo claramente, si no te gusta la jugabilidad de Gears of War, no esperes cambios en ese aspecto, y si lo has amado, lógicamente, es que te va a gustar, porque son añadidos pequeños que no estropean para nada la velocidad que tiene el juego, esas coberturas que tanto nos gustan y demás, y que te va a encantar, pero claro, lo dicho, si nunca te ha gustado Gears of War, no esperes que en el 4 haya una revolución, porque no la hay. No, y lo dices perfectamente, estos pequeños añadidos a la jugabilidad sientan perfecto, el sistema de coberturas funciona igual de bien que siempre, se ha pulido con algunas cosillas, pequeñas cosillas, indicaciones para que quede más fácil moverte, pero sigue siendo el mismo y funciona igual de bien. Lo de cubrirte y arrastrar al rival tiene una doble parte, porque tú cuando lo haces, arrastras al rival hacia ti, pero el rival tiene un breve segundo en el que puede contraatacar, es decir, si te lo hacen a ti, porque también te lo pueden hacer a ti, tienes un segundo para contraatacar. Eso da mucho juego, tanto en la campaña, pero sobre todo en el multijugador. Y las armas, es cierto que la mayoría, en muchos casos hay variaciones, pero también nos presentan armas nuevas que son interesantes, sobre todo a nivel de armas pesadas, y dan juegos, la verdad. Quizá si eres has jugado a Gears toda la vida, al final ya has jugado los otros 4 juegos o los 3, te acabas decantando sobre todo por el peso nostálgico y porque las dominas mejor a las armas clásicas, porque estas nuevas son bastante distintas y cuesta acostumbrarte al principio, pero que están muy bien diseñadas, son muy originales y funcionan muy bien cuando las aprendes a usar. Y finalmente comentar en la parte jugable, que en este caso Coalition ha dado en bastantes ocasiones, muchas más de lo que normalmente es común en este tipo de juegos, poder jugar con el escenario. Si sabes fijarte, puedes utilizar muchas partes del escenario que son destructibles, que son básicamente, sobre todo, son destructibles, y no es que sea un bidón explosivo que explota y lo que hay alrededor se cae y lo que hay alrededor le hace daño, que también lo hay, no, sino encadenar cosas, efectos en cadena, o que caigan trozos de viga, o que una piedra se desmorone y caiga encima de alguien, o que un puente se rompa, para acabar con los enemigos. Es decir, si te fijas, no tienes solamente que ir pegando tiros, y no es que sean situaciones puntuales, yo lo he encontrado en muchas más ocasiones de lo que lo he encontrado en ningún otro juego. Es cierto que está scriptado, porque en el momento en el que tú le pegas eso cae y siempre va a caer igual, pero es muy resultón tal y como se ve, y da mucho juego, pero te tienes que fijar, porque a veces no te fijas y pasas de largo sin hacerlo, y cuando repites es hostia, que había eso ahí. Ya pasando a lo que viene siendo el apartado gráfico, nos vamos a encontrar pues con un título bastante correcto, por no decir notable. No sorprende, como a lo mejor lo fue en su día el 1 o el 3, digamos que este raya a buen nivel, pero que tampoco es un salto gráfico espectacular. Quizás donde más sí destaca es en los efectos climáticos. Ahí sí que es verdad que te estás dando cuenta que esto es Next Gen, con unos escenarios espectaculares, efectos de viento, de una especie de llamaradas, digamos una tormenta de arena con fuego, te las caen partículas, zona, para decirlo finamente. Es que también rayos eléctricos, que hay que pasar esas secciones sin que te maten, de rayos, llega hasta una puerta para escaparte, y la verdad es que en ese aspecto yo creo que es el que más ha cuidado, aparte de lo comentaba Rudisi, que juegas con el escenario, con los efectos climáticos, y juega bastante a su favor. Hay zonas en las cuales las granadas, por ejemplo, si te viene el viento en contra, como la tires te la comes tú mismo, ¿sabes? Que es lo lógico, tiras algo y con la ventolera que hay te la tiras atrás, y ahí han dado un saltito más hacia adelante en ese nivel gráfico que se agradece, la verdad. Sí, este nuevo motor Unreal, sobre todo lo que son físicas, es espectacular. Es decir, sí que hay cosas que están scriptadas, pero las partes en las que el viento influye es increíble. Cómo se mueve, cómo te afecta, porque notas el peso de tu personaje, cómo varía en función de para dónde te mueves. Los árboles, toda la vegetación continuamente, no solo cuando hay grandes movimientos de viento, sino cuando es más estático, cómo todo el escenario es muy orgánico y se mueve. La verdad es que Está muy bien. Cierto que, como dice Ricky, en la parte puramente técnica quizá no destaca ni sea aquí el portento como fue Gears of War el primero o el 3 para Xbox 360, que la verdad es que era impresionante, pero luce muy bien. No desmerece para nada. Y ya pasando a uno de los puntos polémicos de la salida de este título, que como muchos sabrán, tardó un mes en traer el doblaje al castellano. Yo por suerte me tuve que esperar y fue una auténtica delicia. Es que es escuchar las voces, meterte más en la historia, las bromas, los chascarrillos que hacen típicos de los Gears of War, y es algo que es necesario. Yo no concibo este juego sin un doblaje en castellano. En inglés pues sí, hubieras leído los subtítulos, pero ya está más pendiente de leer, que estar atendiendo, las bromas que sueltan en el combate. No sé, son esos detalles que te sacan siempre una carcajada y que es necesario, que Microsoft se dé cuenta de eso, de que es un doblaje que es simplemente necesario. Y, por ejemplo, ¿Marcus sigue manteniendo el doblaje de la trilogía original? Sí, Marcus Fenix mantiene el doblaje que ya le habíamos oído y es uno de los personajes que cuando aparece, bueno, te trae todos esos recuerdos porque además escuchas su voz, como el resto de doblajes mantienen ese nivel altísimo que nos ha acostumbrado la saga, porque no solo es la voz de Marcus Fenix, sino el resto de voces también están a un grandísimo nivel, y sobre todo lo que está a un grandísimo nivel son los diálogos. Es que Coalition ha mantenido ese estilo Gears of War, es que es difícil decirlo de otra forma, que tenían los personajes de hablar, siendo muy toscos en muchas ocasiones, muy poco finos, muy groseros, y por otra parte siendo muy graciosos. Entonces, es que te estás jugando y en ningún momento te estás pensando, hostia, es que este juego lo ha hecho de Coalition o lo ha hecho Epic Games. Estás pensando que estás jugando a un Gears of War y lo estás disfrutando. No es, en ningún momento te salta nada decir, hostia, es que se nota aquí que son otros. No, suena muy bien. Y ya para completar el análisis, decir que en la vertiente online el juego funcionó de lujo. Ahora lo han arreglado un poquito porque al principio, las primeras partidas, pues tardaba mucho en enganchar. A veces te quedaba hasta 3 minutos esperando para poder jugar. La verdad es que tiene un completo set de juegos de modo, desde Dodgeball, Anexión, Rey de la Colina, Ejecución, mi favorito Zona de Guerra, La Horda, y la verdad es que funciona de lujo. Es verdad que a mí a lo mejor me va un poquito con lag, no sé si es por mi conexión o que tengo la NAT moderada. La verdad que siempre a veces tiendo a tener un poquito de retardo y me cojo unos emputes que te cagas. Pero bueno, aparte de eso, el que le guste el multijugador de Gears of War, Zona de Guerra para mí es mi favorito, caes y estás eliminado de la partida. Por lo tanto, tienes que ir con cuidado, tienes que ser más cauteloso, porque una vida vale mucho, no es como otros títulos que te regeneras otra vez y ven a seguir jugando, este no. Y la verdad que ahí yo creo que es un 10, han conseguido un equilibrio perfecto en campaña y multijugador, que lo han bordado, y tiene juegos pero para meses y años. La verdad es que a mí me parece un puntazo el hecho de este modo que comentas, Ricky. Cuando mueres, puedes ver la cámara del otro, pero te indican los enemigos de forma muy clara, los ves a través de objetos, de paredes. Entonces, cuando jugáis en equipo, se vuelve una locura, porque ves que cuando queda uno, quedan dos, todo el equipo diciéndoles, no, por tu derecha, por tu izquierda, y cuando, aunque hayas caído, no te sientes fuera de la partida, ¿no? Estás ahí comentando la jugada. Y me parece una forma muy inteligente y muy increíble de eso, de que aunque estés eliminado, te sientas dentro de la partida, estés ahí metido hablando con el otro, discutiendo, diciendo por aquí, por allá, no, mejor pilla esto, ha pillado el otro. A mí me parece un puntazo. Y como dices, el juego aporta mucho. Luego tienes el modo Horda, que no lo he probado mucho, pero ahora con el constructor da mucho más. Que si ya era un modo que a la gente le gustaba muchísimo en los otros juegos y que estaba bien implementado, en este ya, bueno, lo han llevado a un nivel que no se había visto nunca. Porque gracias a este constructor es que consigues muchísimas más cosas, armas, todo bien puesto, los enemigos, los escenarios. Se ve que este modo Horda, yo lo he probado muy poquito, pero si habéis jugado al anterior, os va a gustar, Yo lo tengo pendiente de darle más caña porque el modo está muy guapo. Pero yo querría ponerle una nota negativa a este Gears of War en la vertiente, podríamos decir, multijugador. Y es que, para mí, inexplicablemente, el modo campaña de este Gears of War solo se puede jugar a dos, ya sea local o online. Y viniendo de un magnífico Gears of War 3 y Gears of War 4, en los que esos cooperativos a 4 eran una pasada, porque... No, 2 y 3. Eso, perdón. Ha dicho 3 y 4. Sí. Pero viniendo de unos magníficos Gears of War 2 y 3 con un cooperativo a 4 que era una auténtica eso pasada, mentira, en la campaña. El 2 solamente era para 2. Me habéis dejado de tocar los huevos, lo puedes haber dicho antes, tío. Qué hijo puto. Pues el 4, sí, el 2 no el era. El Judgment y el 3. Ah, o sea, son el Judgment, vale. Aquí hay nivel. Porque viniendo de unos magníficos. Bueno, un magnífico Gears of War 3 y un buena, aceptable, Judgment, que te permitían la campaña 4 y que esas campañas a 4 me parecían la diversión máxima. O sea, este modo, este Gears of War, cuando tú lo juegas a 4 la campaña es cuando más se disfruta, cuando más ríes y cuando más las pasas putas por la cantidad de enemigos que te salen. Y en este, no, te lo han limitado a 2. Yo la verdad es que aquí no entiendo si lo han limitado porque la consola no da más, por el cómo han diseñado la historia, pero me parece a mí que si lo hubieran hecho a 4 el juego habría ganado muchísimo. Sí, porque en ese sentido los personajes sabemos que uno es el hijo de Marcus, hay una chica, pero los otros dos son personajes random o son también, tienen su historia, su personalidad y son personajes fijos. Hombre, son personajes fijos, lo que, a ver, sin entrar en spoiler, digamos que a uno lo cambian, vaya, por Marco Feni a mitad de juego, no, a mitad de juego no, al primer cuarto del juego, vas con Marcus bastante tiempo, y es que es un poco eso, es que no van siempre fijo 4, a veces van 2, otras veces van 3. Es verdad que ahora el chico, el morenito, no me acuerdo cómo se llamaba, pero digamos que es el graciosito del grupo. Viene siendo a lo mejor un poco como el Bert, que te suelta las patujadas, las gracietas y tal, y hace esas funciones. O sea, cada uno tiene el suyo, luego aparece una especie entre el chico y la chica, el hijo de Marcus y la chica, parece que hay un medio romance que no termina de cuajar o de verse del todo claro y demás. Y sí que es verdad que, hombre, están bastante bien, pero es que están los clásicos, tío. Te pones a pensar en los otros Gears of War y... es que los otros personajes están a un nivel, digamos, que exquisito. Estos están empezando, vaya, habrá que darle más oportunidades para que se queden en nuestros corazones. Están bien, pero en comparación con Marcus y compañía no hay color. Sí, para mí es lo mismo, quiero decir, son personajes interesantes. Cuando acabas el juego hay algunos que tienen más potencial que otros, pero es un solo juego, claro. Si los comparas con un Marcus Fenix, con un Coltrane, con un Bird... habrá que decir, tienen potencial para poderse convertir en personajes interesantes, pero con solo un juego, desde luego que están bastante lejos del carisma de los otros. Creo que por personajes o por tal no les hubiera costado nada poner multijugador a 4, no serán limitaciones técnicas, suponemos. No es limitaciones técnicas, yo creo que lo limitan por el tema de cómo está estructurada la historia. Porque hay zonas en las que van 2 personajes, otras que van 3, se pierde uno por el camino, entonces ya son 3 personajes. Digamos que yo creo que lo quitaron no es por no querer hacerlo, sino por cómo estaba planteada la historia. Poner 4 personajes hubiera quedado a lo mejor un poco forzado. De repente dice, y ahora imagínate que desaparece un personaje durante un par de actos del capítulo y te ponen a un Carmine para completar para que sean 4. Digamos que quedaría a lo mejor ahí un poco raro. No los estoy justificando, pero a lo mejor dijeron, oye, tiramos con esto, lo hacemos para 2 porque la historia la hemos planteado tal que así para desarrollarla de esta manera, y en ese sentido sí tiene su lógica dentro de lo que es la trama, pero a lo mejor la gente que lo quiere jugar a 4 pues sí es una putada por eso, dice, invéntate personas invitados a Carmine 1 y Carmine 2 y completa los huecos, también podrían haberlo hecho, pero sí que hubiera quedado, digamos, que un poco raro. Yo ahí tengo que discrepo contigo, Ricky, porque sí que es cierto que hay momentos de la campaña que son 2, que son 3, pero si no recuerdo mal, el 80%, y a lo mejor me estoy quedando corto de la campaña, vais 4. Y a lo mejor me estoy quedando corto, que se podría ir 85% o más. Quiero decir, que cuando tú planteas una campaña así, si alguna forma se te puede ocurrir para cambiar 4 cositas en el guión y mantener a los 4 personajes juntos, porque te digo que la gran mayoría, no es que digas la gran mayoría van separados, no, la grandísima mayoría vais los 4 juntos. Pero bueno, en ese sentido sí que, joder, me parece bien, porque en el Halo 3... que se podía jugar al multijugador con 4 y te ponían ahí a yo qué sé, humanos o del Covenant y no tenía sentido porque la historia era la historia del jefe maestro y que te metieran otros personajes no tenía sentido. Lo mismo pasó en el Colonial Marines, que podía jugar a 4, pero los otros eran de relleno, en la historia no pintaban nada, no pasaba. Por ejemplo, en Borderlands, que pueden ser la historia, siempre te hablan como los buscadores y en ese sentido sí, pero si por guión lo han quitado no me parece mal del todo. Aunque lo que digas tú, aunque vayan todo el rato o la mayoría del tiempo los 4, pero bueno, si en su guión les cuadraba, pues no me parece mal tomar esa decisión por respetar el guión. Bueno, ya termino de conclusiones finales, pues lógicamente es un título para los fans, así de claro. Te ha gustado Gears of War, tienes que jugarlo. No te ha gustado Gears of War, olvídate de él directamente. Es un título que se basa también mucho en la historia de Gears of War. Vas jugando lo que es la campaña y te vas recordando cosas del pasado, cosas que vas viendo. Digamos que te evoca esos momentos de antaño. Y es bonito que se hayan fijado en la historia en eso, en cositas que tú ya has jugado y que te recuerdan las anteriores. Es verdad que a lo mejor hay partes jugables de la historia que no le va a gustar a todo el mundo. Nos vamos a encontrar con ciertos capítulos en los que es directamente un modo horda. digamos que no a todo el mundo le gustaría ese aspecto, pero bueno, lo han planteado de esa manera, lo cual es una añadida para decir, oye, te gusta, que sepas que este modo lo tienes aparte para que lo disfrutes, y si no, pues es una forma de justificar que te vienen oleadas de enemigos, que ya lo han hecho en otros juegos, y mira, tampoco está tan mal esa parte, vaya. Y la vertiente online, pues ya lo hemos dicho, que le puedes dedicar horas y horas y horas. Para mí, The Coalition ha hecho un gran trabajo para ser ya el segundo título que hacen. El Gears of War Ultimate Edition lo bordaron. Es un regalo para todos los que jugaron a la primera parte, pues tenerlo remasterizado con el trabajo que hicieron es brutalísimo. Y en este pues han hecho cositas interesantes, con añadidos, con esa parte jugable que la han pulido un poquito más. Y la verdad es que le ha quedado un título redondo, que ahora ya con el doblaje en castellano es un imprescindible, y que todo el poseedor de una Xbox One y fan de la saga, incluso ya de PC que lo disfrutan, es que no se lo tiene que perder. Yo estoy muy de acuerdo con Ricky en que es un grandísimo juego. La campaña es muy buena, es bastante variada, tienes fases de conducción, fases de conducir otros vehículos y otras cosas para no hacer spoilers, muchas localizaciones dentro de lo que es ser un juego de tiros. Depende, a veces tienes que hacer coberturas, defender zonas, atacar. Quiero decir, como juego de disparos, es una campaña muy variada, con una trama bastante bien contada, una trama interesante. Pero eso sí, tienes que estar familiarizado con la saga. ¿Se puede empezar de cero con este juego? Por supuesto que se puede, pero no es para nada recomendable. De hecho, el juego te regala todo el resto de juegos. Entonces, para mí es bastante recomendable, es más que recomendable que juegues a esos 1, 2 y 3. El Judgment te lo puedes saltar si quieres. Y antes de meterte con este juego, si eres fan de la saga, te va a gustar muchísimo, porque es que te vas a seguir sintiendo dentro de la saga de Gears of War. No te vas a sentir extraño para nada. Las novedades vienen como anillo al dedo, se sienten genial. Y el multijugador, bueno, si te gusta el multijugador de Gears of War, también aquí sigue genial. Quiero decir, Microsoft ha demostrado que está sabiendo llevar muy bien la transición de sus grandes sagas, como hizo con Halo, y ahora lo está haciendo con Gears of War, cambiando de desarrolladores, de equipo que se encarga del juego, pero sabiendo mantener muy bien esa línea que caracteriza a la saga sin perder para nada la personalidad, llevándolos a unas nuevas sagas, unas nuevas trilogías, unas nuevas historias que están muy bien hiladas, muy bien conectadas con lo que ya había. O sea, que para mí es de aplaudir. Un juego muy muy bueno, que quizá floquea simplemente porque esa campaña no se puede jugar a 4, que quizá en el aspecto técnico dentro de lo que es Xbox One se le podría haber pedido un poquito más, que en PC se ve que la optimización es muy buena, que lo puedes jugar en Xbox o en PC porque si lo compras, vaya, un juego que si tienes Xbox One y eres fan de Gears of War no lo puedes dejar pasar. Hay una preguntilla que tengo que lo he escuchado en varios sitios ya, un poco a raíz de lo que pasó con la saga Halo, cuando perdimos, bueno, cuando la dejó Bungie. Recordemos que el Halo 4 fue bastante parecido a lo que fue la primera trilogía, pero Halo 5 ya se ha ido un poco por otros derroteros, ya dándole 343 Industries su propia personalidad, por decirlo de alguna manera. ¿Creéis que The Coalition ha hecho más o menos lo mismo, hacer este 4 siguiendo muchísimo el esquema de Epic, pero se ve alguna cosilla por ahí que puedas decir, hostia, igual el 5 va a ser más diferente o le van a dar su toquecillo? ¿Qué opináis vosotros? Bueno, aquí pues por partes, si me comentas a saga Halo, es verdad que el 5 es el más diferente. En cuanto a la historia, pues te la plantea de diferentes maneras. A mí no me termino de cuajar del todo, vaya, me perdí con la trama, y es verdad que con el tiempo pues le ha sacado un provecho tremendo con los DLCs gratuitos y demás. Ahora mismo es posiblemente uno de los mejores FPS que puedes encontrar en el mercado en cuanto a contenido multijugador. ¿De Coalition qué ha hecho? Pues básicamente coger las bases que tenía, depurar un poquito la jugabilidad y poco más en lo que es la base jugable. Es verdad que en cuanto a la historia, no sé si es que tendrá el mismo guionista o qué, pero la verdad es que la quinta entrega tiene una pinta, o va a tener una pinta que yo creo que va a ser espectacular, porque en la parte final de la historia te desvela un par de cositas que te quedas patidifuso diciendo, hostia, ¿por dónde puede tener la historia? Por aquí, por allá. Yo ya estaba hablando con Rudici y ya se lo comenté. Puede poner la historia y puede pintar bastante interesante. En cuanto a la jugabilidad, no sé lo que tocarán, porque a lo mejor siendo Gears of War lo único que pueden poner son escenarios más abiertos, con más posibilidades y demás. No se me ocurriría a mí, o no tengo a lo mejor esa percepción de cambiar la base jugable por otra historia. Ya lo hicieron con el Judgment y no funciona bastante bien. Entonces yo creo que se van a mantener un poco en esta estela para contentar a los fans, a mejorar las cosas que ellos crean oportuno y poco más. Yo creo que ahí se van a mantener la misma onda, donde la historia va a jugar un factor fundamental. Yo, como dice Ricky, por partes. Primero la saga Halo, me parece que desde el primer momento 343 Industries le metió personalidad, porque el Halo 4, sí que en el 5 se dan más libertades, pero ya en el Halo 4 yo ya vi un cambio muy importante, y para bien, ¿eh? No, a mí me gustó mucho, ya desde el primer juego se ve, yo veo con el caso de la saga Halo, ya desde el principio intenciones de hacer cambios y de meter cosas, porque además 343 entró de golpe, no es como el caso de Coalition, que viene de una remasterización, viene de un Judgment, que ya ha tocado la saga. Entonces, para mí son casos distintos, y en ambos hacen bien. Lo que pasa es que en este incluso creo que tocan menos aquí en Gears of War que en Halo. En Halo sí que creo que hubieron más cambios de mecánicas de juego y de armas y de enemigos que no aquí. Aquí es refinar la fórmula jugable, pero nada, es refinarla, precisamente, es añadirle alguna cosilla y ya está. Ah, no, perdón, es verdad, sí, como me comentáis por el chat, que el Judgment lo hizo, no lo hicieron de Coalition, es verdad, solamente han hecho el de este. Pues nada, pues me desmiento de lo dicho. Pero sí diciendo que me parece que el Halo 4 tiene mucha más diferenciación y más innovación y más cambio, bastante más, a mí que a mi parecer, que este. En este, donde se dan todas las libertades en la historia, que también es lo mismo que en Halo 4. Creo que donde ha acertado muchísimo Microsoft con estos estudios es en el giro que le van a dar a las historias. Historias supuestamente cerradas, ¿cómo las van a continuar? Porque las continúan de una forma que me parecen muy interesantes. El final este de Gears of War 4, como dice Ricky, es que te deja con un hostia, hostia, hostia. Ya vas todo diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando llegas al final dices, hostia, hostia, lo que puede venir. Igual que yo ahora estoy esperando Halo 6 porque, joder, macho, lo que va a venir. Entonces, aquí yo creo que es de aplaudir a Microsoft cómo ha sabido elegir esos estudios, cómo los ha dirigido, los ha llevado para mantener la esencia en ambos casos. Es que mantiene la esencia jugable, dándoles cambios en la jugabilidad para adaptarlos a los tiempos modernos, que es necesario, porque luego ves a jugar un juego anterior y te das cuenta de que, hostia, se ha quedado un poquito el control, dices, ay, ya se nota un poco viejuno. Y los han mantenido manteniendo la fórmula y listo. Así que, para mí, en ambos casos, lo han hecho muy bien. Bueno, pues seguimos con el programa. Nuestro amigo Sir Yal ha tenido problemas técnicos. El coche se le ha averiado, el pobre muchacho, no sé qué hacía grabando en el coche, la verdad. Cosas más raras hemos visto. A Muniki es un testimonio puro y duro de cosas raras y bizarras que puede hacer un hombre. No las vamos a contar por aquí por respeto a nuestra audiencia. Y nada, agradecer al señor Rudisi y a un servidor el pedazo de análisis que nos hemos marcado de lo mejor de esta temporada. ¡Anda, cojones! Y como es menester, pues tenemos que seguir con el programa. Así que, chicos, pasamos al pupurrí de noticias. Bethesda está recibiendo durísimas críticas por la versión de Dishonored 2 en PC, así que atentos, porque si pensáis jugar al título de Bethesda, este juegazo, por lo que parece, lo tengo ahí en mi lista de pendientes, en PC, mejor que os esperéis a unos parches para que lo optimicen, porque ahora mismo se ve que para conseguir que el juego rinda fluido a 60 frames y 1080, que ni con una Titan y un i7 a overclock, que no, que mejor que os esperéis o lo jugáis en consola de momento. Para los seguidores de No Man's Sky, si todavía queda por ahí algunos jugando, si no es una buena ocasión, ha salido un parche en el cual arreglan bastantes fallos e implementan también la creación de bases. Por lo tanto, poco a poco este juego se va actualizando con cositas más interesantes. A ver si llega el tan ansiado multijugador que la gente desea, para que ya la gente que se lo pilló pues vuelva otra vez a jugarlo. Primeras señales de vida de los creadores después del lanzamiento, también manda huevos, ¿eh? Y bueno, mi noticia, el creador Koji Igarashi, el mítico creador de Castlevania, dice que se sentiría terriblemente honrado si le dejaran hacer un Metroid. Así que bueno, no estaría mal. Recordemos que Igarashi está metido de lleno en Bloodstained, ese juego al puro estilo Castlevania que salió en Kickstarter bastante bien. Y no sé qué decir, la verdad. Yo prefiero más los Metroid Prime que los Metroid clásicos, pero no estaría mal tampoco. Pues muchas gracias, chicos, por este popurrí de noticias. Y nosotros vamos a la sección nueva. Estrenamos una sección porque no sabemos cómo llamarla. El avance para adelante. Nuestros chicos ya están jugando, tanto Robert Blasquez como Rodici, a Pokémon Sol y Luna, un título que, como muchos conocéis, es un pozo de horas para descubrir todos los entresijos Y como no han llegado a tanto, y dado nuestra vorágine de seguir cazando Pokémon, ya no solo en el móvil, sino ya también en la Nintendo 3DS, pues nos han querido traer ese pequeño avance en las primeras horas que tiene para ver si apunta a maneras, no apunta a maneras, ha cambiado mucho la saga o no. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. Bueno, pues por fin lo tenemos aquí, el Pokémon de verdad, y no el de móviles, que yo vaya, sigo jugando, pero este es el bueno. Y nos encontramos con Pokémon Sol y Luna, en el cual nos presentan el nuevo territorio, Alola, al más puro estilo hawaiano, y se nota en todo momento ese espíritu vacacional, ya que nos vamos a encontrar en un juego de Pokémon un poco atípico. Al final el juego va, como siempre, va de cazar Pokémon, esos animales que nos encontramos en este mundo, entrenarlos y combatir, pero la diferencia sobre todo está en que no vamos a encontrar gimnasios tal cual, sino que vamos a tener que ir a hacer unas pruebas por las diferentes islas. Y eso la verdad es que le da un aire nuevo que a mí me ha gustado mucho. Bueno, en general el juego destila un estilo completamente distinto, un paso adelante, una evolución frente a lo visto clásicamente en Pokémon. Ya de entrada el diseño, ya tú simplemente arrancas el juego y ya no ves ese personaje cabezón que habías visto hasta ahora. Ya no ves Pokémon que todos tienen el mismo tamaño cuando estás fuera del combate. Todo lo que ves está a una escala real, y todos los modelados están a un nivel altísimo. El nivel gráfico del juego Persona 3DS es simplemente espectacular. O sea, el Game Freak está reventando la consola a nivel técnico y es muy de agradecer. Y ya solamente ese cambio en cómo son los escenarios, en todo ese mundo tridimensional, te da una sensación de estar en algo completamente distinto, aunque luego cuando te mueves te das cuenta que estás en lo mismo. Sí, en el sentido gráfico y estético es increíble. Antes, cuando ibas por el mundo, prácticamente no veías ningún Pokémon. A veces te encontrabas alguno por ahí perdido, pero ahora casi todo el mundo en la ciudad tiene su Pokémon al lado, que está ahí pues ayudándole a trabajar o con él en una cafetería, en el centro Pokémon. Y la verdad es que te da una inmersión en el mundo que es increíble. Además, eso, el poder ver sobre todo en los combates el tamaño real de los Pokémon. Yo qué sé, yo siempre me había imaginado el Slowpoke, que es el típico hipopótamo, pues al tamaño de un hipopótamo real. Y ahora hemos visto que es un poco más pequeño. Y la verdad es que en ese sentido el juego me tiene maravillado. El juego así de entrada incluye también novedades destacables cuando te pones a jugar en los combates. Tenemos todo un sistema de ayudas, más que de ayudas, de información en tiempo real, de todos los movimientos, incluso de los tipos y los ataques efectivos que pueden ser contra otro rival, si ya hemos luchado contra él, lo cual es muy de agradecer para gente nueva que se pueda meter más rápido en el juego y no tenga que tener esas tablas de estadísticas a los lados o de efectividades, y sobre todo tampoco de los ataques, para saber qué ataque hace qué cosa, porque a veces de memoria es imposible. Y yo diría que incluso es de ayuda, incluso si eres un jugador toda la vida, porque es que hoy en día el nivel de ataques es tan grande y de Pokémon que hay es tan grande que ya no se trata de ser un jugador habitual de Pokémon, sino que hay que ser un jugador muy experto de Pokémon para conocerte absolutamente todas las habilidades de Pokémon, de habilidades, de personalidades, de ataques, ¿sabes? Es muy complicado. Entonces, es una ayuda muy buena para el jugador novel, pero también a lo largo de toda la aventura me parece que es muy útil porque vas a descubrir muchísimos Pokémon, muchísimos nuevos ataques, y es una forma muy fácil de, en el mismo combate, darte cuenta sin tener que ir a un menú externo para analizarlo y para ver qué es. Sí, pero en ese sentido se pierde un poco aquello de saber qué Pokémon es efectivo, o sea, qué tipo es efectivo o débil contra otro, tenerlo un poco en la cabeza, saber que, vale, que es verdad, hay muchísimos Pokémon, y cuando te dicen el entrenador rival va a sacar a este Pokémon, hostia, acuérdate de cuál es, qué tipo es, para ver qué sacas tú. Pero bueno, sí que en el sentido de que sea una puerta de entrada a nuevos jugadores, me parece bien. Otra de las grandes novedades, o yo diría que la más grande, son los movimientos Z. Son unos movimientos que solo podremos hacer una vez en combate, y simplemente lo podremos hacer cuando le damos a un Pokémon unas piedras Z que vamos encontrando a lo largo de nuestra aventura, y iremos pasando pruebas y nos las irán dando, y nos permitirán hacer un ataque hiperpoderoso, y yo creo que es una de las novedades más destacables de esta versión. Aparte, otra cosa que llama mucho la atención son los... vamos a encontrar Pokémon de toda la vida, desde el típico Rattata, los, como he dicho, el Slowpoke o de todas las generaciones, pero hay muchos que tienen su forma Alola, por decirlo de alguna manera, es el típico Pokémon, pero que se ha adaptado al clima tropical de estas islas y es, tiene una forma diferente. Por ejemplo, los Rattata, en vez de ser lila e ir a cuatro patas, van a dos patas, es un poco negro, tiene un bigotito y la verdad es que, bueno, pues le da un aire fresco para ver los típicos Pokémon de siempre. Pero con esa imagen nueva, pues se hace algo llamativo y diferente. La verdad es que lo de las formas Alola a mí me parece una idea, un recurso mucho mejor que el de crear nuevos Pokémon. Porque la verdad es que en cuanto a creación de nuevos Pokémon, hace mucho que se dejó de tener un nivel, digamos, simplemente aceptable. Que si vemos Pokémon con unos niveles de diseños muy malos. Y el hecho de simplemente, como pasa en el mundo real, de que los animales no son exactamente iguales en todo el mundo, estas formas Alola se basan en esos diseños originales que eran muy buenos y encontramos cosas que a nivel ya solo visual ya entran muy bien por los ojos, a diferencia que con los nuevos Pokémon, además del juego que dan con los nuevos tipos que tienen, con lo cual también a mí me parece un puntazo esto que han hecho con lo de esta forma Alola. Sí, pero bueno, también van a encontrar diseños absurdos en esta forma de Alola, porque, bueno, es un meme de internet ya. Está ¿cómo es? ¿Dugtrio? Es el de... que son tres. Sí, bueno, el Diglett y el Dugtrio, los dos. Sí, tenemos a Diglett y Dugtrio que vaya, es el mismo Pokémon. Es el este que es como una cabeza saliendo de la tierra, pero con tres pelucas o con tres pelos. Y la verdad es que son bastante absurdos. Y peor la explicación, porque supuestamente el pelo este le da que sea de tipo acero. O sea, que el pelo es de acero, flipa. Bueno, yo tengo que decir que apenas he jugado un par de horitas, un poquito más al juego. He jugado muy poquito, pero... hay que decir que pese a que visualmente es completamente distinto, a que encuentras un combate con estas ayudas, incluso encuentras la posibilidad de desactivar las animaciones en los combates, esta nueva región, estos nuevos Pokémon, estas nuevas formas, el desarrollo del juego, el desarrollo, todo esto recuerda a Pokémon. Quiero decir, en ningún momento te parece que estés jugando otra cosa, y es un poquito lo que hemos hablado antes en el Gears of War, es darle un cambio, pero es mantener lo mismo. Y lo poco que estoy jugando me está pareciendo... y me sigo sintiendo en Pokémon como llevo jugando 20 años a Pokémon. Así que voy a seguir jugándolo y aunque aún no es nuestro análisis, si te gusta Pokémon, te lo recomiendo sin lugar a dudas, vaya. Pues no podría estar más de acuerdo contigo, la verdad es que se siente Pokémon, pero ese aire fresco, la verdad es que te anima a seguir jugando, no te encuentras estancado como si podría haber pasado, no sé, pues en los típicos, en el Pokémon Oro, que... venía a ser lo mismo pero con nuevos Pokémon. Este es una vuelta de tuerca, es llamar otra vez a los jugadores y la verdad es que, como decimos, no es un análisis porque yo tampoco llevo mucho, pero bueno, iremos actualizando conforme vayamos jugando y no podemos dejar de recomendar este juego porque por ahora me está pareciendo increíble. Yo antes de acabar con la sección, chicos, ¿cuál fue vuestro Pokémon de inicio? El mío, Rowlet, el búho tipo volador planta, que es monísimo. Yo también me pillé al Rowlet, pero más que nada porque sé que al final es planta fantasma y me parece una combinación de tipos alucinante. Pues muchas gracias, chicos, por este pedazo de avance que nos habéis hecho. La verdad es que, por lo que nos habéis comentado, pues tiene muy buena pinta este nuevo Pokémon, que sigue un poquito las bases del anterior, pero ampliando la jugabilidad, y veremos al final en dos semanitas en qué tal se queda, si es un gran juego, un juegazo o en un Pokémon más. Y sin más dilación, pasamos a qué juegas. Esta semana la pregunta viene más bien por el a qué juegas, no, sino a qué te has comprado, en qué te has dejado los dineros. Hemos pasado ya por el Black Friday, todavía nos queda el lunes, que a fecha de grabación es el Cyber Monday, nosotros hemos grabado un domingo, nos queda un día más para ver si rascamos alguna ofertita más, así que chicos, empezando por Redisi, ¿en qué te has dejado los euros? ¡Atiende, qué gañanazo! Pues tengo que decir que en este Black Friday no me he dejado el dinero en ningún juego en concreto, sino más bien en renovarme el PC, así que me he dejado la pasta, me he comprado un i5-6500 y una 1060 de 6 GB. ¡Me sobra el dinero! Robert Blasquez, ¿con qué rompiste tú la olla? Conmigo gripaban. Pues vaya, parece que para ser un poco de videojuegos no estamos gastando mucho. Y yo con la... ¿Sabes lo que me ha costado estas dos piezas? Joder, que no me ha gastado mucho. En juegos, no me has dejado acabar. Está la que salta, ¿eh? ¡Al ataque! Y yo con la NES Mini y el Pokémon ya he tenido bastante por este mes, así que no me he comprado nada este Black Friday. Madre mía. Pues muchas gracias, chicos. Yo por mi parte me he pillado el Forza Horizon 3, juegaco para la One, uno más, posiblemente mejor apartado gráfico que he tenido la ocasión yo de disfrutar en la consola. He aprovechado también que me gustan mucho los de Telltale Games, me he pillado ese Batman, pasé temporada por 10 euritos, no podía dejarlo pasar. Y como siempre ando corto yo de espacio, pues me he pillado un disco duro que he visto de oferta, compatible con la One, por 40 euritos, así que bien avenidas son las ofertas, nos hemos ahorrado dinerito. Y ya a tenor de lo acontecido con el Black Friday, vamos a pasar al notición. Pues como bien comentaba, chicos, el Black Friday, ya una vez este programa editado, nos ha dejado con los bolsillos más vacíos, nos ha dejado con la locura en las calles, la gente peleándose, nosotros mirando cosas virtuales, a ver cuáles son los mejores sectores para comprar videojuegos, comprar esas ofertitas y demás. Y a tenor de todo lo acontecido, nos hemos dado cuenta de que ha habido muchísimas rebajas de títulos en los cuales pues no ha pasado ni siquiera a lo mejor una semana. Ponemos el ejemplo del Dishonored 2, que salió ahora una semanita y media o dos a más reventar, y lo hemos encontrado a un precio inferior al de salida. Por lo tanto, ahí va nuestra notición de hoy. ¿Qué le pasa a las compañías? ¿El por qué estas ofertas tan de repente, tan fuertes, tan brutales? Algunas que el precio del juego baja de 70 a 35 euros, o sea, prácticamente a la mitad, no tiene ni un mes de vida. Y esa es la pregunta que lanzamos a nuestros compañeros. Si creéis que es una buena política, si no, si nos están tomando un poquito el pelo y si nos estamos volviendo demasiado locos pillando los juegos de salida, cuando a veces esperar es la mejor opción y ahorrar un poquito más de dinero. Hombre, aquí ya depende, yo creo que cada quien, pero yo creo que la mayoría de jugadores que somos jugones, normalmente al año hay un par de títulos que sí los pilla de salida porque los quieres jugar, porque los llevas esperando muchísimo tiempo y el resto te esperas porque sabes, y lo sabemos todos, que si hay un producto que devalúa rápido son los videojuegos, quizá menos Nintendo, que es un poco aparte, y el resto es sin Black Friday ni nada, ¿eh? Tú te esperas dos meses y el juego de 70 euros ya te ha bajado a 50 y muchos, ya son 15 euros, oye, que no es nada no es nada para despreciar. Entonces, yo soy partidario, casi nunca me pillo un juego de salida, de hecho, ahora me terminé el Rise of the Tomb Raider y le tenía muchas ganas, pero lo he jugado ahora, porque, pues mira, me ha costado 20 euros y yo así lo disfruto o me duele menos al bolsillo, la verdad. O sea, yo estoy completamente a favor de decir, no os compréis los juegos de salida porque 70 euros y más hoy en día que te venden el juego con los DLCs, con el pase de temporada, tío, espérate un año y te lo pillas por todo, por el mismo precio con todos los DLCs o más barato y luego te pillas los DLCs, porque si no, hoy en día no me parece nada viable comprarlos de salida en general. Sí, esto es algo que vaya, no es exclusivo de nuestro sector, del sector de los videojuegos. Lo vemos en la ropa, por ejemplo. Tenemos Navidad y en enero, nada más acabar Reyes, empiezan las rebajas. Entonces, aquí la verdad es que juegan un poco. Somos un sector de mucha ansia, de tener mucho hype. Vaya, el hype, la palabra se ha creado en el sector de los videojuegos y nos tienen dominados completamente. El reservar, sobre todo, reservar un juego. ¿Para qué quieres reservar un juego si no es una edición limitada? Juegos va a haber los que quieran, no se van a acabar, no se va a acabar un código. Hay gente que reserva códigos y si no hay que reservar, si te puedes esperar, y siempre han jugado con este ansia. Y es verdad que si tienes la fuerza de voluntad o la necesidad, bueno, no puedes y te puedes esperar, siempre vas a encontrar algo. Pero vaya, que saben jugar con nuestra mente los de marketing como quieren. Aquí, a tenor de este Black Friday, yo creo que ha sido un descojone total, tío. Porque títulos, ponemos el ejemplo, Titanfall 2 salió a finales de octubre, tres semanas más tarde te cuesta la mitad. Battlefield 1, lo mismo. El FIFA, que normalmente lo rebajan en marzo, ostras, dos meses más tarde te lo encuentras por 30 euros, menos de la mitad de lo que valía, 70 pavos. Entonces pues te das cuenta de que una de dos, o nosotros nos apresuramos a comprar, como bien dice Robert, nos meten en la cabeza, tienes que tener este juego para jugarlo porque es lo mejor y demás. Y luego te das cuenta, a lo mejor, sobre todo en la época de aquí, de Black Friday, merece más la pena estar dos meses sin pillarte nada, porque por lo que te compras uno o dos juegos, te puedes pillar cuatro o cinco tranquilamente. Es que yo he hecho cálculo, y por lo que me costó el Titanfall 2, que lo pillé por 50 euros, me hubiera pillado en el mismo pack el Battlefield 1 y el Titanfall 2. O sea, me hubiera llevado el 2x1. Es que es una cosa espectacular, que yo no me esperaba que que de repente cogiera, yo me esperaba lo típico, 5% de descuento, un 10% de descuento. Oye, pues está bien, lo has comprado a 50, a 40 y pico, pues venga, va. Tiene un pase que es loable, pero descuentos de un 40%, 40 y pico por ciento, dependiendo de las gestores en las que tú vayas a comprar, se han curado un poquito. Yo no sé si es que demasiada competencia, que ha habido muchos títulos buenos este año también, que puede ser eso, que hay mucha competencia, juegacos que todo el mundo ha querido comprar, las ventas a lo mejor no han acompañado del todo, y no sé si por ahí las compañías también ven eso, que no estamos comprando tanto o como a ellos les gustaría, y por eso tienen que apostar pues por donde más nos va a nosotros, que es el bolsillo, y enseguida que nos volvemos locos cuando hay ofertas a cascoporro. Bueno, han salido hace poco datos de ventas de juegos, sobre todo de, bueno, básicamente de los de Reino Unido, y la verdad es que ha habido unos batacazos bastante importantes. Watch Dogs 2 ha vendido bastante poco. Suponemos que por el hecho de que el 1 fue bastante flojo. Dishonored 2 ha vendido muy poco. Titanfall 2 ha vendido muy poco. No sé, hay varios títulos AAA que se suponía que lo iban a petar, que no están vendiendo tanto como se supone. Call of Duty, se ha pegado un batacasillo bueno. Sí, en el caso exclusivo de Titanfall 2, el director, digamos, le ha soltado unas cuantas ya, porque sacar Titanfall 2, que es un juego que el 1 tuvo mucho éxito, pero es el más flojo, digamos, de los shooters principales, sacarlo con Battlefield 1 y Call of Duty entre medios es una locura por parte de Electronic Arts. Yo creo que en ese sentido les han hecho la 13-14 a Respawn, porque sacar ese juego con esos dos titanes al lado es, vaya, desterrarlo al olvido, básicamente. Bueno, volviendo a lo de las ofertas, yo creo que este año hemos visto, o a lo largo del año pasado, hemos empezado a ver en las plataformas tanto del Xbox Live como del PSN, y ya principalmente, muchísimas ofertas al estilo más Steam. En el último año y medio se ha potenciado esto muchísimo. También Electronic Arts con Origin, Ubisoft con su tienda online. Quiero decir, hemos visto que este fenómeno que hizo Steam lo están copiando y siguiendo otros modelos. Entonces, claro, muchísimas de estas ofertas eran por distribución digital. Por distribución digital me imagino que es mucho más fácil hacer, bueno, lo ha demostrado Steam, que es mucho más fácil hacer ofertas así mucho más competitivas. Y yo creo que este año, que venimos de un año en el que se ha implementado muchísimo en todas estas plataformas digitales fuera de Steam, han aprovechado el Black Friday para seguir con esta misma línea y hacer estos descuentos tan bestias que quizá en otros años nunca habíamos visto en el sector de los videojuegos. A mí me parece que si este año ha sido tan excepcional ha sido por esta línea que llevamos viendo, porque yo creo que en este tema de descuentos, de ofertas online digital para consola, ya no solo para PC fuera de Steam, pues eso, este último año hemos visto algo a mucho mejor y creo que se ha visto reflejado en este Black Friday. Hombre, aparte de lo que comentas, Rudy, no solo digital, Amazon.es tenía descuentazos increíbles. El Dishonored 2 también está tanto 40 digital como en físico. Y así puedes prácticamente la mayoría. Es verdad que luego, según donde te muevas, en One puedes cambiar de stores y ya, por ejemplo, la store de Hong Kong o así, pues te ahorras unos euros más todavía de lo que ya está descontado. Y aparte, ahora lo que a mí no me pillan más en un renuncio de este. Yo sé que el año que viene, desde septiembre, me plantearé mucho si comprarme algo, ¿no? Teniendo en cuenta que si me espero un mes y medio o dos, me voy a ahorrar la mitad de dinero. Luego se quejarán las compañías de que los usuarios no compran de salida, que no apoyan el sector, que tienen que apostar por ello, pero es que si yo apuesto por eso, te doy mi dinero de salida y luego veo que tres semanas más tarde el título cuesta la mitad o un 40% menos, joder, la sensación que me da es que me siento un poco engañado en ese sentido, de yo he apostado por ti, pero es que tú no has apostado por mí como compañía, me has dejado vendido tres semanas más tarde, entonces mi dinero es reducido en ciertas cosas, yo puedo gastar X dinero en los juegos. Si me puedo comprar más títulos, es lo que yo pretendo decir, oye, pues si por 40 euros me puedo comprar 4 en vez de 1, a ver, sería tonto de no hacerlo si los 4 títulos me interesan, y eso es lo que mucha gente les coserá al final de estas navidades, que dices tú, hostia, pues yo tenía X presupuesto y me he podido comprar 4 juegos que me interesan, y por dar mi dinero a las compañías me he comprado solamente 2, entonces pues el año que viene no voy a apostar por ello, voy a apostar por ahorrar, esperar al Black Friday del año que viene y ya veremos qué pasa, si por bajas ventas pueden poner todavía a ofertas más agresivas o qué? Pues sí, la verdad es que estas cosas no, yo creo que nos hacen aprender como usuarios o como consumidores y al final se van a encontrar que, yo qué sé, que van a tener que bajar el precio general de los videojuegos porque ya lo llevamos mucho tiempo diciendo, no se puede mantener este estándar de 70 euros por juego si nos vamos a tener que eso, que va a estar viendo que si te esperas nada, 2-3 semanas, te vas a poder pillar un juego prácticamente de salida por la mitad o menos de precio y esas 2 o 3 semanas puedes aguantar con un juego anterior, habértelo comprado más baratito y bueno, aguantar esas ansias con otro juego. Es como bien dice Robert, plantea tú por ejemplo 10 títulos, Final Fantasy, Dishonored, FIFA, NBA, los 3 shooters si te gustan, algún juego de coches que haya como el Forza Horizon, son juegos de notable alto que te gustaría tenerlos en tu biblioteca. Si te los compras todos de salida, 10 títulos son 600 euros, macho, que no estamos hablando de poco dinero exactamente. Y no sé si las compañías aprenderán y pondrán los juegos ya a 40 euros o algo así para que te animes a comprarlos, porque es que si no es inviable con la cantidad de títulos y jugazos que han salido esta Navidad, que ha sido increíble, pues el bolsillo no da para tanto. No, y lo del precio, más cuando tú ves que te sacan un juego y te sacan el juego con el pase de temporada. No me puedes sacar un juego por 70 euros más el pase de temporada, porque me estás timando. O sea, es que a lo mejor hace 5 años, pues sí podías pagar 70 euros porque eso iba a ser todo. Pero es que hoy en día ya diseñan el juego pensando en que te van a meter más cosas. Y es que de hecho ya tienen contenido prácticamente listo cuando lo lanzan. Entonces, si vas a pensar alargarme el juego, no puedes hacerme que el juego entero valga 100 euros, porque es que no los vale ningún juego tanto esos 100 euros. O es muy difícil que un juego valga 100 euros. Ya es muy difícil que un juego valga 70. Entonces, si lo vas a sacar con contenido online o pase de temporada, toda esta cosa, sácalo por 30, 40 euros y ves sacando los DLCs y que el precio final del juego sea 70, pero no que el precio final sea 120 o 150, porque es que no, es que eso es un timo. Entonces, claro, es mejor esperarse a que baje y ya los DLCs ya te los pillarás luego y tendrás los juegos completos. Y de cara a otros Black Friday, pues mira, ya nos hemos dado cuenta. Black Friday u otras ofertas, porque es lo que te digo, este último año hemos visto un montón de ofertas muy, muy interesantes en todas las stores. Quiero decir que yo creo que a partir de ahora, y más he visto este último año, es esperarse. Y a no ser que sea un juego que lo tengas ahí con muchísimas ganas que digas este sí, yo en cualquier caso en general es que me esperaría, porque es que de hecho cada mes te regalan juegos, es que en PlayStation y en Xbox, quiero decir, si tienes en Steam por 3-4 horas tienes juegos, o sea que para entretenerte en lo que esperas una oferta, difícil no es. No, aparte de lo que comenta Ruedi, no olvidemos que en Navidad tanto PlayStation como Xbox pues te sacan las ofertas navideñas, que ya desde, si no me equivoco, a lo mejor sobre el 16-17 de diciembre, cada día te ponen 3-4 juegos de oferta. Así hasta el día 25, por lo tanto se repiten muchos o bastantes precios de los que tenemos en el Black Friday, pues si no te has pillado algo ahora, te lo puedes pillar el mes que viene tranquilamente, aunque luego es verdad que las ofertas tienen ofertas semanales, luego te sacan las de primavera, las de verano, prácticamente estás todo el día con ofertas, por lo tanto merece más la pena comprarte a lo mejor ese gran juego que quieres, dependiendo también de la época, ya vemos que por Navidad a lo mejor merece más la pena esperarse, y luego ir abocando con eso, te compras el que quieres y ofertita va, ofertita viene, pues te vas comprando juguitos por 20-25 pavos. Pues nada, chicos, ya hemos terminado con este notición. La verdad es que nos hemos encendido al final. Como siempre, las compañías acaban recibiendo por intentar, digamos que, cobrarnos más por los juegos que de lo que realmente deberían cobrarnos. Si no, un juego que hace una semana costaba 60 pavos, ahora cuesta 40. A mí que me lo expliquen dónde están esos 20 euros de diferencia, porque en mi bolsillo desde luego ya no están en los de la compañía. Así que nada, pasamos a la recomendación del experto. Nada, esta semana le toca a un servidor hacer una pequeña recomendación. El señor Rodizzi me lo comentó ahora mismo por privado. Es un poquito hacer esa recopilación de cómo podemos ahorrarnos dinerito siempre y cuando hagamos compras digitales. Ya en su día, en PlayStation 4 ya lo hemos comentado, existen las cuentas principales y las cuentas secundarias. En Cristiano, ¿qué quiere decir eso? Que tú te creas un usuario, aparte del que tú ya tienes, en el cual pues vinculas a un juego. Ese juego lo puedes activar en una PlayStation como principal y un amigo tuyo o tu hermano o lo que sea lo puede activar como secundaria. Por lo tanto tenéis en dos consolas el mismo juego. Es decir, que si tú tienes a tus colegas y demás, tú te interesa el tema de los trofeos y demás, pues te creas que en ese perfil de principal vas comprando juegos. Con tu perfil original vas jugando a dichas adquisiciones. Y en compra tus colegas pues se pueden con el perfil secundario, siempre que estén conectados de forma online, pueden disfrutar de los juegos. Es una forma de ahorrar dinero, de incluso hacerte diferentes cuentas, puedes hacértelas en el bazar español, te puedes hacer otro perfil principal en el bazar de Estados Unidos, que tiene bastantes ofertitas suculentas, mucho mejores que en España, incluso juegos que aquí no las ofertan, allí te los pueden ofertar, y es una forma de, si tienes gente de confianza, tener ahí una oportunidad de compartir tus juegos, porque las secundarias, recordamos, las pueden poner tantas PlayStation como quieran, lo único que solo se pueden jugar de uno a la vez. Si yo estoy conectado, Rodi, si se quiere meter, no le va a dejar porque yo estoy dentro. Digamos que es el pequeño handicap, aparte de que estén conectados de manera online con la consola para verificar la licencia del título. Entonces es una forma de ahorrarte dinero si tienes una PlayStation 4. En PC, ¿qué tienes? Básicamente Steam, todas las ofertas que tienen. Tienes páginas como G2A, CDK. No sé si Robert me podrá recomendar alguna más. No sé si por Ucrania, por Rusia. Hay diferentes gestores con keys de dudosa procedencia, en las cuales, pues, títulos que salen te los puedes conseguir a lo mejor por 20 y pocos euros, ahorrándote más dinero que en el propio Steam. Por lo tanto, ahí seguramente haya bazares o web de confianza. No sé si Robert nos podrá decir alguna en el cual puedas comprar y ahorrarte bastante dinerito. Pues lo de Rusia es un terreno fangoso, cuanto menos, porque yo he comprado alguna cosilla sin leer bien y luego no funcionan bien con el Steam europeo, o es complicado, hay que mirarse muy bien si es compatible, porque ya te digo, yo me tuve que pillar el Season Pass del Borderlands 2 dos veces porque me pillé uno ruso que no funcionaba, luego me tuve que pillar otro. Un follón. Mejor nos quedamos con las gestores conocidas, G2A, CDK, sí. Steam de toda la vida, nos metamos en terrenos farragosos. Y yendo a la que nos queda, Nintendo, desde luego, no sé cómo funcionará en ese aspecto, la verdad. Ahí sí que no hay problema, el juego que te compres, tranquilo, que te va a costar 50 euros ahora que dentro de 3 años. Gracias Nintendo por pensar en los consumidores en ese aspecto, no nos va a engañar de ninguna manera. Y ya en Xbox, pues digamos que es un sistema parecido al de PlayStation, solo que lo puedes hacer con un amigo. Es decir, yo le dejo mi perfil a Rodixi, él lo activa como principal, Rodixi tiene su consola, el suyo lo activa como secundario, y yo lo hago a la inversa. Rodixi me deja su perfil, yo lo activo como principal, y el mío, que es Ricky Knight, queda como secundaria, pero jugamos con nuestras secundarias. Eso quiere decir luego que cada uno que compre un juego nos va a aparecer en las diferentes bibliotecas. Da igual la persona que lo compre, que nos va a aparecer en ambas bibliotecas. Rodixi se lo compra, nos aparecen los dos. Yo hago lo propio, y así pues digamos que un juego que te cuesta 60 euros, pues nos cuesta cada uno 30 euros y así pues se comparten los gastos. Aparte de eso, digamos que Microsoft te da la libertad para que tú compres en diferentes gestores. Es decir, no es lo mismo comprar en la Store española, pongo el ejemplo que se me viene a la cabeza, un Call of Duty, un juego que va a salir ahora mismo, me vino ese mismo, a 70 euros, que luego te vas tú, por ejemplo, a la Store de Hong Kong, y ahí pues te vale pues 15 euros menos, te vale unos 55. Eso aplícalo a todos los juegos y los descuentos que pueden haber. Es verdad que a lo mejor hay veces que hay títulos que no están en diferentes stores, sobre todo el tema de arcades, hay alguno que otro que en la Store de Hong Kong, que es la que yo suelo comprar, no te deja pillar. Simplemente para comprar ahí es tan sencillo como hacerte pasar una dirección de Hong Kong con un PayPal de ahí, te lo inventas, y ya directamente pues compras. Hay otras gestores que también están muy bien de precio, que puede ser la rusa, pero ahí ya tienes que comprar con gift card, es decir, con puntos Microsoft. El problema de los puntos Microsoft, ya sabemos todo lo que es, que sí, te ahorras dinero por un lado, pero te quedan colgados por el otro. Entonces al final siempre vas a tener que estar comprando tarjetas para completar, y a lo mejor a la larga te quedan siempre esos puntos colgados que sabes que los vas a acabar perdiendo. Ahí que cada uno decida lo que merece la pena. Es verdad que las diferencias pueden ser en algunos casos de 3 euros. También creo que estaba la de Sudáfrica, que suele tener bastantes precios interesantes. La Store de Canadá también, que esa, si no me equivoco, creo que se puede pagar con tarjeta, pero tienes que poner la dirección de allí. Básicamente pues se mueven por eso. Yo la que recomiendo es la de Hong Kong. Es muy fácil crearte ese PayPal y esa cuenta, te dejas de historia, te vas hacia allá, y ya te digo que un juego de salida, mismamente el Tomb Raider, nosotros nos lo compramos por 48 euros de salida el año pasado cuando estaba a 70 en la Store española. Por tanto, hay un ahorro considerable. Eso divídelo entre dos, te cuesta un juego de salida 24 euros, o sea que está bastante bien. Y yo creo que este es el resumen de cómo comprar inteligentemente por Ricky Knight, el maestro de las ofertitas, como nos llaman por aquí. Y nada, espero que os haya gustado toda esta información, os haya servido de ayuda, si ya la conocíais bien, y si no, pues espero que os sirva para comprar títulos siempre en cuanto os guste en el tema digital. Ya en cuanto a físico, pues ya sabemos lo que hay, patearse las calles, mirar en Amazon, en las tiendas de segunda mano y buscar ofertas. Ahí no hay no hay más historia que tener un poquito de suerte y estar en el lugar oportuno, en el momento justo, para pillar ese juego que nos interese muchas veces a precio de risa. Y nada, ya después de este pedazo de tostón que os acabo de marcar, señores, nosotros nos vamos despidiendo del programa de hoy. Gracias a lo primero de todo por el amigo Sir Char, que se ha pasado por aquí, aunque he tenido ese pequeño encontronazo por el coche. Esperamos que ya lo haya solucionado, si no, que se vaya cogiendo una guagua, un taxi para ir a trabajar mañana. Y nosotros nos vamos despidiendo con el amigo Ruedici. ¡Ese es un criminal malo! Pues nos vemos hasta dentro de 2 semanas. Ha sido un placer, como digo siempre. Y bueno, creo que hemos tenido un programa muy interesante, sobre todo analizando este cambio de dirección que ha dado Microsoft con esta Xbox One y sus nuevas IPs con otros estudios que, bueno, pues podemos estar contentos como jugadores de que están funcionando bien pese al cambio de estudios. Así que nada, nos vemos en 2 semanas para hablar de Pokémon. Pues muchas gracias, Ruizzi. Ahora toca despedirnos al señor Robert Blasquez. Esperemos verte por aquí en 2 semanitas, tío. Eso es lo que se llama ser un putón. Pues seguro que sí, porque se aproxima el final de temporada y hay que hacer algo chulo. Y eso, muchas gracias a Charlie por haberse pagado, Sil Char. Y nada, pues me despido y un programita bueno de los de verdad. Pues gracias, Robert, por haber pasado por aquí. Como bien comentas, ya el próximo programa, si no me fallan los cálculos, va a ser el programa de despedida de temporada. Algo estamos maquinando por aquí, no sabemos si va a ser Pokémon, sí, Pokémon no. Tenemos que hablarlo en privado, a ver qué es lo que se nos pasa por nuestras cabecitas. Y como siempre, pues nada, animaros a que os paséis por nuestro Facebook, por Twitter, que nos dejéis alguna cosita que queráis ver, algo para la nueva temporada. Si os queréis pasar, pues como siempre, estáis invitados. Y aquí os estamos esperando. Así que nada, os dejamos, chicos, con el Indie Podcast, el podcast de los jugadores de videojuegos. Y estáis todos invitados. Adiós. Pues bueno, esta semana, como siempre, íbamos a poner el tema de Zangief que nos pidió el amigo Bobby Moran, pero en el Black Friday hemos encontrado un CD con la banda sonora de Gears of War y no hemos podido dejar de poner uno de sus temazos. Así que aquí lo tenéis.